Bueno, esa noche estaba en mi puesto de trabajo, ingresó el llamado. Un padre desesperado pidiendo la ambulancia porque su hijo se había desmayado. Le pregunté si el bebé respiraba, si tenía pulso, y me dijo que no respiraba, que se estaba poniendo morado y desesperado. Así que bueno, traté de calmarlo primero para que pudiera seguir las instrucciones de los primeros auxilios. Justamente comenté hoy también que habíamos tenido una capacitación sobre RCP, así que le fui indicando cómo hacer, le pregunté cuánto tiempo tenía el bebé, 14 días, así que le indiqué las compresiones con una mano en medio del pecho, respiración boca a boca, y lo fue haciendo hasta que, bueno, se escuchó el llanto del bebé. Él se lo indicaba a la madre, ¿no? O sea, tenían que ponerlo en una superficie plana primero, y después la madre fue la que hizo la reanimación. Y él le fue indicando lo que yo le decía. ¿Esto fue en Bariloche? ¿Y a qué hora fue? Esto fue en Bariloche y fue a las 00:13 del día viernes ya. Más o menos a esa hora ingresó la llamada. Bueno, fue muy importante la capacitación para mantener la calma, porque se puede escuchar en esta llamada vos en todo momento con tranquilidad y manejando muy bien la situación mientras la ambulancia estaba en camino. En este caso, como dije anteriormente, fue importante la capacitación. Sí, la verdad que sí, fue muy importante. Gracias a eso supe cómo indicarle a los padres qué hacer. Y bueno, y sí, tratar de mantener la calma, bueno, eso con cosa de todos los días, con los distintos llamados por ahí, si bien algunos son más importantes que otros, pero sí, es gracias a la capacitación. ¿Y es la primera vez que te toca atender a un llamado con tal desesperación, teniendo en cuenta que el padre notaba que su bebé de 14 días no respiraba? Con un bebé sí es la primera vez, así que... Un poco de nervios también, pero bueno, o sea, en el momento mi trabajo era... En mi mente estaba calmar al padre. ¿La ambulancia llegó rápido? Sí, 0022 estaba la ambulancia en el lugar. ¿Tuviste algún otro tipo de contacto con los padres, conocerlos? No, por el momento hasta ahora no. No he podido conocerlos ni... Pero pasa, bueno, están en Bariloche y es medio complicado. Y bueno, ¿vos cómo te sentiste ante esta situación, teniendo en cuenta que sos madre y sabés de un caso extremo? Y aliviada, feliz y la verdad que muy contenta de haber podido ayudar a estos padres, ¿no? Sí, o sea, yo soy madre, tengo tres hijas y sí, me imagino la situación por ahí y bueno, lo importante era tratar de ayudar de que el bebé volviera a respirar. Bueno, tus indicaciones fueron más que claras, porque el padre en todo momento le transmitía a la madre lo que tenía que hacer con el bebé y finalmente pudo recobrar su conocimiento y volver a respirar. Sí, gracias a Dios, sí. Gracias a Dios también se pudo calmar el padre. Uh-huh. Para poder indicarle todo a la mamá cómo hacer, ¿no? Y bueno, cuando escuché el llanto del bebé, listo, ya me volvió el alma al cuerpo.